Quien está ya aquí en el estudio es la señorita. No, ya sé, pero bueno, para darse un rango. Ay, muestra anillo. Bueno, qué sé yo. Bueno, la señora Dora Naftelson, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Está, hola, acá estoy. Ahí está. Acá estoy. Bueno. Sí, esta vez no hubo moscas. No hubo moscas, hubo. Cloacas tampoco. No, vino casi de arriba esta vez. Esta vez no llovía el techo. ¿Cómo es eso? ¿Por condensación? Claro, porque anoche hubo una helada importante y el techo es de chapa y tiene un... Sí, condensa ahí. Sí, y se chorreaba y... Me tuve que correr de la silla porque se me mojaba el teléfono, me caía la gota en la cabeza. Era como una tortura china. Encima, ¿viste? Claro. Hacía falta... Sí, así que bueno, me tuve que correr hacia el otro lado, medio incómodo para tomar nota. Pero bueno, lo resolvimos. Ahí estuvimos, un poquito lejos en las grabaciones, pero... Claro, vos tenés que llevar un palo para sí, tener... Sí, un palo de selfie me tendría que... Sí, puede ser. Ponérselo en la jeta ahí. Sí. Porque además ahí yo decía, voy a llevar propóleo al consejo porque hay unas toses permanentes que se escuchan que está difícil de escuchar. Toses, se escuchan cosas que pasan abajo, o sea, ¿no? Sí, es bastante complicado. Aparte ahora, lo último, también se presentaba la situación... Voy a empezar al revés, de atrás para adelante. El último punto que me permitieron estar, porque el que iban a tocar es de índole privado, pero después se los chusmeo porque yo sé de qué se trata. Que están convocando a las organizaciones, al centro comercial, turismo, para la proclamación de ciudad. Sí. Para el día martes. Esto es muy llamativo. ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, como, bueno, se va a hacer en comisión, porque esto es un tema que está en comisión, que ya se había presentado, se va a citar a las organizaciones. No. Y no saben a dónde. No se va a citar a las organizaciones. Bueno, eso dijeron. Bueno, no, las se va a citar a esas tres instituciones que es a la que siempre citan. O sea, seguridad, comercio y turismo. La Cámara de Turismo, de Comercio y Seguridad Ciudadana. Por lo que dijeron, Seguridad Ciudadana está compuesta por representantes de los barrios. No. Bueno, yo sé que usted no está de acuerdo, yo tampoco. Yo lo único no, que pero hago no es que no estoy de acuerdo, es totalmente ilegítimo. Bueno. Totalmente ¿A los centros vecinales los invitan? No, siempre hicieron esto, siempre convocaron a estos mismos... Asociaciones, los cuales. Digo, porque tienen personería, o sea, tienen el aval de ser centros vecinales y deberían ser citados. Claro. Y acá no, el protocolo no dice que tengan personería ni al día ni nada de esto. Se trata podés de citar a todas las organizaciones. De hacer un mecanismo participativo. Participativo y representativo. Es que no saben cómo se hace, Fede. Bueno, de hecho, también la ordenanza de uso de suelo le están pidiendo a las organizaciones que se convoque. Bueno, mirá lo que pasó en los comienzos de la sesión. O sea, primero, bueno, se empezó leyendo notas. Estaban las chicas de Parto Respetado por el evento que van a hacer el 2021, que van a estar en las escuelas y en la plaza. Continuaron con una nota que presentó la gente de Deuna. Sí. Por el tema de uso de suelo, a donde le contestan que ya estuvo, se empezó a tratar el jueves anterior cuando se presentó el centro vecinal de Villacielo. Pero, ¿quién se enteró? Los que estábamos en el consejo. O sea, esta es una organización. Bueno, la mandaron al CPU. O sea, que se contacte con ¿cómo se llama la organización de una? Le dicen que se tienen que poner en contacto con el CPU. La Comisión de Planeamiento Urbano. Eso, Comisión de Planeamiento Urbano, que es quien está tratando. Pero seguimos con falta de información. O sea, impecable la nota de una, donde la preocupación del uso de suelo. Lo que se modificó en la ordenanza anterior es que en Villacielo los terrenos eran de 10.000 metros y habían pasado a 5, pero hay una cosa media contrapuesta en la ordenanza, entonces se la dieron a la comisión para que se haga lo más impecable posible, pero sí, no está hecho. Nos manda un mensajito Susana Leonetti, dice, ¿qué? ¿Y la carta orgánica? Bueno. Van por caminos paralelos. Igual. Claro. Son dos cosas diferentes. Claro, primero hay que convocar, se tiene que armar el... no me acuerdo cómo se llama, la agrupación que va a ser la carta orgánica. Sí, sí, constituyente. Asamblea constituyente. Pero son dos cosas paralelas. Pedido de ciudad se hace, es un pedido formal a la provincia. Se hace, sí. Punto. Podés no tener carta orgánica propia, incluso siendo ciudad. Después viene otro trabajo que es paralelo y que se comprometió Fabricio Díaz, pero dijo también que no lo haría en primer año, que es hacer la carta orgánica. Por lo menos no en los primeros 100 días que tiene, que los primeros 50, tomar las urgencias y otro tipo, él asume con la temporada. Sí, así encima que, y con otras prioridades. Si ahora, yo me pregunto, ¿tuvieron todo un momento de debate y de intercambio de posiciones en relación a pedir informes o no, dado este momento excepcional, institucional? Y todo, estamos hablando de informes concretos, chiquitos. Ah, no, pero para declararnos ciudad, sí, tenemos... Y esto es una locura, me parece a mí, me parece bárbaro que se trate, pero no estamos en una circunstancia como para poder debatir ese tipo de cosas. No. Necesitamos poder estabilizar la situación en la que estamos, de crisis absoluta. No sabemos con qué nos vamos a enfrentar en el próximo ciclo en relación a la provincia, a la nación. O sea, estamos con los números bastante en rojo. Ay, sí. Pero ciudad, digamos, ¿qué es que esto? No es coherente un comentario con el otro, porque se lee la nota, un expediente en realidad que mandan del Tribunal de Cuentas, por un conflicto del ente, del Tribunal de Cuentas, en el pedido de informes al DEM, que no le contesta. Entonces hacen la presentación de todas las notas. Él te dije, me dijiste, te pedí, me pediste. Y se arma un debate con respecto al por qué mandan todo esto desde el Tribunal de Cuentas. Llegan a la conclusión de que porque no están teniendo respuesta... si mandaba el consejo una nota para arengar a que le dé la respuesta que necesitan porque la ley así lo dice, y dice no, pero no es el momento porque esto lo dijo la concejal Negri. Sí, la escuchamos. No es el momento porque es de transición y todo lo demás, y después al final hace el llamado a esto que ella presentó. Es medio contrapuesto, medio como que... Pero no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Depende el nivel del mate de ese momento, como el de acá que está asqueroso. Sí, ponele. Ese tipo de cosas. No sé. O sea, es muy difícil sacar una conclusión de todo esto. Insisto, ¿no? Porque realmente la escuchamos a la concejal Negri diciendo que bueno, que no era el momento, porque era una situación de excepción, la transición, ¿para qué íbamos a estar pidiendo tanto? Que no tiene nada que ver. Al contrario, es una situación de excepción, necesito saber cuál es la situación. Obviamente, los informes son necesarios y la ley te avala para que así sea y no contempla si sos intendente, intendente interino, intendente suplente. No, eso pero no lo... porque aparte no se supone que el intendente se tiene que sentar a hacer los informes, tiene que delegar a alguien responsable para que lo haga. Que se supone también que esa información la tienen porque es con lo que se trabaja a diario, es apretar un botón, hacer una impresión y entregarlo. Bueno, eso, suponemos mucho porque no tenemos información. Exactamente. A donde... la concejal Bandini dice, bueno, yo a mí me consta que he pedido un montón de informes y no me los contestaron, a donde el concejal Nieto le contesta que los fue una cosa muy graciosa, ¿viste? Si lo tomás con gracia. En defensa del DEM, que si no estaba hecho por el consejo y no tenía plazos, lo podía contestar el último día. Todo esto se hizo una pelota que le cayó a la gente que vino por los taxis, que también es otro megombo ese, Donde seguimos con el problema de la agencia de siempre, sí, la que hace descuento claro, de los otros. Exactamente, que puso una sucursal de agencia frente a la terminal que está clausurada porque no cumple los requisitos para que la habiliten, pero captan gente con un handy. Ajá. Una cosa muy loca. Dios mío. Están dentro de la terminal y dice, vos querés taxi, vos querés... handy, che, mandame un auto, y se roban los pasajeros. No. Van a terminar los puñetazos. Así que bueno, estamos ahí complicaditos. Sí. Se dejó muy en claro también la opinión de los taxistas, que hay como un amiguismo en el gobierno actual con esta agencia donde le permite. Pero ya era amigo de todos, porque le marcaban lo mismo en el gobierno anterior. ¿Qué sé yo? No sé, será, digo, ¿no? Muy amigo de todos, no sé, viste, se escapa mis conocimientos. Bueno, no sé si escucharon alguna otra cosa. Escuchamos alguna. Escuchamos también que leyeron la carta de Vamos Capilla, pero que la pasaron. Sí. Pasó por alto, o sea, no hicieron ni una coma como para tragar vasito de agua, nada, se leyó y a nadie le cayó la ficha, la dejamos por secretaría, si algún concejal la quiere, y continuaron, y después el debate se dio con el tema del Tribunal de Cuentas. Sí, ¿qué van a hacer con la emergencia? No, digamos, si no la manda el Ejecutivo, ellos no reaccionan. Está en archivo. Está bien, pero digo, ellos esperan que la mande el Ejecutivo. Suponemos. Ah, está bien. Suponemos, porque no sé, o sea, no se prestó al debate. No, se entiende eso, que es lo que es coherente con lo que han dicho los últimos 4 años. Claro. Que es que ellos no presentan ordenanza, que esa función del Ejecutivo. Claro. Sí, ellos están ahí para la gobernabilidad. Sí, claro. ¿Ah? Para aprobar o desaprobar. En fin, sí, no. Está bien. Sí. Me opongo, no me opongo, casi me opongo, tal vez me opongo. Sí, bastante. Bueno, y ahora seguían en la sesión cerrada porque tienen una bomba de tiempo que no saben cómo manejarla. Que esto se planteó el jueves pasado. No sé si caímos en la cuenta de este tema, no sé si lo hablamos. No me acuerdo. Un vecino que es mecánico. Sí, hablamos de los motores, hace 3 años atrás hizo un convenio con algún intendente de los que pasó, del color político del anteúltimo. Ajá. Yo no sé de qué partido sí, era. Del intendente Cés. Hizo un convenio donde tenía una deuda de agua del lugar a donde vive. Ahora resulta que hay un conflicto porque aparte de que este caballero no está inscripto, es poseedor, no es titular. Uh-huh. Entonces no saben cómo manejar la papa caliente. No pueden hacer una ordenanza porque lo estarían como reconociendo como propietario y estarían sembrando un precedente. Claro. Todo esto es chusmerío de lo que escuché por fuera. Estarían dando un precedente para que esto se amplíe. Pero la cuestión puntual es que a este hombre nunca le descontaron la deuda de agua que tenía de su casa. Por lo tanto, no le descontaron, tampoco le pagaron el trabajo y él tiene como rehén un par de motores que dice que no los va a devolver, que son de la EMO, pero no los va a devolver hasta que no le cierren el tema. Estaba en el orden del día, cosa que no nos mandaron a la gente de prensa, no se mandó el orden del día, era el tema este puntual para tratar. Y no saben qué van a hacer. No sé qué estarán hablando ahora, lo iban a hacer en secreto. No sé cómo lo van a manejar. Pero es un temita importante. Laura nos pide que nos repitas lo de los concejales con la declaración de ciudad. Dice que no llegué a entender. ¿Qué iban a citar? ¿Una audiencia pública? No, el tema que se planteó, la concejal Bandini en su momento presentó un proyecto de ordenanza para la transición. O sea, que dentro de los puntos que tenía ese proyecto de ordenanza, planteaba armar una comisión de los cuales participaran los concejales electos para hacer una revisión de las cuentas para que cuando venga el nuevo intendente las cosas estén más o menos vistas. Bueno, esto puntualmente se consensuó terminar de tratarlo el día martes en comisión para hacerle el tratamiento final el jueves que viene, por un sí o por un no, pero terminar de tratarlo. Y ahí salta un tema que tiene que ver con los concejales electos, que la concejal Negri dice que todavía no han sido proclamados. ¿Sí fueron proclamados o no? Fuimos proclamados algunos. Eso es un tema porque la proclamación, el día que se proclamó, estábamos Fabricio Díaz, Pancho Gramajo, yo, estaba Santiago Arenas, y no recuerdo de los concejales quién más estaba. Bandini no recuerdo que haya estado. No sé si fuimos... Yo tengo mi proclamación, por eso digo. Claro, sí. Pero los otros no estuvieron ese día, no sé si lo que se lo que se plantea sobre la mesa ahora... puntualmente, es que el juez de paz, que era el titular de la Junta Electoral en Capilla del Monte, ha pedido una licencia por un año. Y es quien debe hacer la proclamación. Siendo que él está de licencia, la provincia debería nombrar a otra persona. Sí, hay... Pero según... tiene... subrogante. Tiene tiempos. Sí, no, según dijo, y la proclamación, estaban dos claro, subrogantes que iban a estar aquí ahora. Bueno, la proclamación tiene que ser para que 45 días antes, mínimo. Sí, no, pero por eso, ya fue dada. Yo no sé si faltarán algunos que no han ido a buscarla o no claro, la han firmado. Por ahí Negri no se enteró porque ese día estaban, era el mismo día que estaban tratando el otorgamiento del interinato a Marcelo Rodríguez. Ah, estaban en la estación de servicio. No, estaban en el consejo, yo estuve en el consejo. Era la parte oficial. Ah, era la oficial. Sí, ah, yo perdón, estaba en el consejo presentando la ordenanza, me fui corriendo al... Claro, yo me acuerdo de esa parte, lo que no sabía si ese era el cierre, porque como no he participado... No, yo oficialmente soy concejal electo. Por después, eso. No sé el resto. Claro. Pero sí, me asombra que no se haya... terminado ese trámite. Hay una porque además, cosa de hecho, conocer las leyes, viste cómo era. De pronto en la conferencia de prensa lo presentaban a Pancho como el presidente del consejo, que ahí saltamos varios diciendo, pará, que lo tienen que votar primero. Sí. Fue como una chascarrilla. Bueno, está bien, pero el juez de paz sí sabe de leyes y él sí. De hecho, se había retrasado por temas de la elección, que fue bastante complicada, la elección provincial y demás. Se retrasó, porque tendría que haber sido antes la proclamación. Sí. Bueno, pero se hizo. Digo, ya no puede ser que ahora estén dándose cuenta que no están proclamados, porque esto además pasó hace meses. De última, digo, debería gestionar los que no han sido proclamados, deberían movilizarse y generar su proclamación o ver qué pasó o iniciar claro, cierto trámite. No es, le va a caer la proclamación del cielo. Claro, pues los concejales se hacen cargo de su cargo el 30 de noviembre y son los que le toman la jura al nuevo intendente. Eso me enteré hoy. ¿Cómo va a tener que trabajar este verano, señor Fumiato? Me muero si no están Negri y Rodríguez en el consejo. Qué problema, ¿no? Ay, qué problema. y bueno, no sé qué va a pasar, sí. No usted sé. Dice que Pancho tampoco está proclamado. No, Pancho no, sí. No sé quién es. No. ¿De quién, quién lo dijo? No, esto? Negri dijo que Negri. Todos no estaban claro, proclamados. Claro, no se enteró. Antes. Como yo claro. No participo, estoy como oyente sí. En el consejo. No vio el WhatsApp. Capaz que se fue del grupo. Claro. Silenciosamente. Claro. El grupo de Facebook no estaba tampoco. Ah, ya. Yeah. Sí. No le puso me gusta. Pero entonces, ¿y cómo fue lo de declaración de ciudad? Cuando estaban terminando, ya todo como último tema, pidió la palabra diciendo, bueno, ya que nos vamos a juntar el martes a ver estos temas y qué sé yo, Luciana, la secretaria, toma nota, hay que convocar a las organizaciones y se quedaron con, que nombró estas tres, y se quedaron viendo a dónde lo van a hacer, porque ahí no se puede, y el día martes, cuando ellos tienen comisión, a las 8:30 está el coro, y van a empezar a las 5 por los temas que tienen a tratar, pero bueno, esto no son cosas media largas, así que no sé. Qué desprolijidad. Yo tenía ganas de proponerle que tenemos el espacio Vía Araba para alquilar con Saumerios. Y que bueno, que se tratara una ruda en la puerta. Claro, que se hiciera la comisión acá, no sé si les vendrá en gracia, qué sé yo. No, también se dijo, o sea, yo entre línea mientras decían eso le decía, háganlo en el Carducci. Como para algo. Tenemos los papeles acá, las cosas acá, así que qué difícil todo, muy, ¿no? Difícil. Sí. Bueno. Así buah. Que bueno, por lo menos sin moscas. Y sin cloacas. El tema de las moscas, vaya a saber uno qué pasó. Nada más. No sé si fue a comisión y. Y ahí, las y cosas de comisión nunca sabemos. No. Y con las cloacas, la gente de Hemos viene trabajando ahí en mi calle hace un rato, porque eso hay que cambiarle los caños. O sea, siempre salta la válvula ahí. Decir que mi mamá, bueno, tuvo que poner esa válvula para que no le entrara la caca, porque si no, depende de la altura, te entra la caca de todo el barrio, ¿no? Claro, esas no es cosas. Es cuestión de andar compartiendo cacas. No, de última que sea la propia. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que las cloacas originales de Capilla del Monte tienen 60 años o más. Entonces, ahí hay que hacer una inversión importante. No, y lo que sé que pasa ahí en ese tramo de Roque Sáenz Peña, en Balumba, es que el caño, que además que también sabemos que venimos de gestiones que son muy desprolijas en relación a cosas, y hay veces que te dicen, sí, acá puse un caño de no sé qué diámetro y en realidad hay otro y ese tipo de cosas, pero hay un caño finito. Vos decís que hay mucha caca. Hay mucha caca, por todos lados. Pero, no, hay un caño de cierto diámetro y se conecta, o sea, esto antes daba abasto. Ahí se conecta todo lo que viene de Valenti. Claro, las cloacas nuevas. No da abasto ese caño, que es como el caño central. Entonces hay que hacer una obra que hay que planteársela. Yo no sé, no soy ingeniera ni arquitecta, ni mucho menos, pero evidentemente, porque ahí salta todo el tiempo. Claro. En esa cuadra hay dos cuadras, o sea, casi llegando a la vía, en donde si no es la de más arriba, salta la de más abajo, sino la de más abajo, y es un arroyo de caca. Claro, sí. Cacas varias, de distintos barrios. Sí, claro. Bueno, somos ¿Tienen que los dejo o charlar un ratito sobre esto? No, no hay problema. Yo sé que a usted le gusta. Ya está. Sí.